Si no existes, tendría que inventarte y explicar que yo no te controlo. No tengo otra forma para mirarte y no me da miedo quedarme solo. Sin ti, tú sabes el modo que digo. Me ha quitado el sueño que tú me llames amigo. Rompe mi brújula, no sé ni qué persigo, pero sigo sonriendo, no preguntes si estoy vivo. El karma toca puerta, vino a cobrar el recibo. Yo sé que no existe la regla pa' poderte ver. Yo hoy no creo que ningún diablo me lograra detener. Quiero hacértelo completo, sí, contigo amanecer. Platicarte viendo estrellas, todo lo que quiero hacer. Cántame todo lo que quieras, brindo un concierto esta noche. Disfruta mientras puedas, que la vida no te reproche. En la cama más pecados, confesionario en el coche. Usa el vestido que me encanta para quitarle ese broche. Voy a escribirte mil canciones, elige tu favorita. Y de aquí hasta los 80 repitamos esta cita. Traigo planes de volverme tu persona favorita. Cuando nuestros labios rozan, pienso vida tan bendita. Las cosas no tienen que ser como todos dicen que son. Mi corazón es igual al tuyo, ni más caro ni más barato. No pensaba que tus ojos me podrían mirar. Qué sé yo, qué sé yo. Sin destino tuve que enseñarme a navegar. Qué sé yo, qué sé yo. Mamita, me tienes loco. Llámale mi amor prohibido. No, no me gusta de hace poco. Pobre cachorro bandido. Sé que piensas que mi pecho solo es terreno baldío. Si preguntas por algunas, mi pasado es muy sombrío. Voy a servirte un café, ¿lo quieres caliente o frío? Dice que está confundida y eso sí es asunto mío. Voy metido en líos, más nunca del corazón. Y si alguno te molesta, tengo un arma en el cajón. Siempre voy por todo nada cuando encuentro una razón. Voy a romper los platos, luego pediré perdón. Saldré fresco en la mañana, mi mano por tu cintura. Hoy mis sueños son tus labios, parece estoy a la altura. Aquí nadie te asegura, segura solo la muerte. Viajaría de aquí a la luna solo para poder verte. Solo para poder verte. Viajaría de aquí a la luna solo para poder verte. Aquí nadie te asegura, segura solo la muerte. Viajaría pa' donde digas solo para poder verte. No pensaba que tus ojos me podrían mirar. Qué sé yo, qué sé yo. Sin destino tuve que enseñarme a navegar. Qué sé yo, qué sé yo. No pensaba que tus ojos me podrían mirar. Qué sé yo, qué sé yo. Sin destino tuve que enseñarme a navegar. Qué sé yo, qué sé yo.